Capítulo 7. En el dormitorio de Moisés. ¿No oíste lo que dije? Te amo. Yo siempre te he amado. Frente a frente, Nefertari le declara su amor. No puedo dejar de pensar en ti. Él sonríe tímidamente. ¿No vas a decir nada? Yo... La verdad, no sé qué decir. ¿Te asusté? Sí, un poco. Varias veces pensé en decírtelo, mil veces. Pero al final me arrepentía. Pero ahora, cuando estabas en la guerra... Le acaricia la mejilla. Yo tenía tanto miedo de perderte. Entonces me prometí que cuando volvieras no iba a esperar más para decirte lo que siento. Yo también te quiero mucho. Yo no estoy hablando de querer, Moisés, sino de amar. Desde niños. Incluso antes de saber qué era eso, yo ya te amaba. Con melancolía, Moisés baja la mirada y, dándole la espalda, se aparta pensativo. Echo tanto de menos aquel tiempo. Una explosión de sentimientos turba al apuesto príncipe, que no consigue reaccionar. ¿Es impresión mía o estás cambiando de tema? No, es que yo... Siempre creí que era correspondida. Que tú también sientes algo especial por mí. Sí, es una amistad muy grande. La joven... Una amistad enorme entre los dos. Queda desconcertada. Que tal vez sea más fuerte que el amor. Las palabras pronunciadas queman en el alma. Significan todo para ella, porque sus anhelos y sueños se derrumban en un instante. Siente que el destino se asemeja a un río expulsado de su cauce. ¿Entonces es solo amistad? Sí. No sabe qué decir. Creo que sí. Y una lágrima cae por la mejilla. Es curioso. Tus palabras dicen una cosa, pero tus ojos y tu voz dicen lo contrario. No quiero arruinar lo que tenemos. Podemos tener mucho más, Moisés. El amor no impide la amistad. Creo que tal vez estás confundiendo las cosas. Él se aparta de nuevo. Los sentimientos. Ambos temen que la soledad del corazón surja como el viento del desierto en una tormenta de arena. Y así, espalda contra espalda, la duda permanece en el aire durante un momento. Pero nadie decide hasta que es demasiado tarde y la oportunidad perdida. Yo sé muy bien lo que siento por ti. Se desvanece. Yo te amo. Ahogados sollozos. Te amo mucho. Se escapan de su oprimido pecho. Y creí que tú sentías lo mismo por mí. Moisés voltea y la mira a los ojos con inmenso pesar. Tú eres una amiga muy especial. Fuimos criados casi como hermanos. ¿Hermanos? Vamos a conformarnos con la amistad. Es lo mejor, como siempre ha sido. No creo en nada de lo que estás diciendo. Te estás mintiendo a ti mismo. Se acerca a él. Pero está bien. Olvida lo que dije. En el parque, Disebek manosea con deseo a una bailarina. ¿Quieres hacer el favor de explicarme qué está sucediendo? Usted misma lo verá. ¿A dónde vamos? Al jardín. Junet y Gerutmire se acercan. Al jardín. ¿Estás loca? No tardaremos mucho, señora, lo prometo. Pero tú sabes muy bien que allá afuera por la noche estamos sin la protección de Ra. Tengo amuletos por todo el cuerpo y por precaución hice una oración especial. ¡Venga! El general mantiene un erótico encuentro a la luz y el calor de los pebeteros en llama. Llegan las mujeres. ¡Es por aquí, princesa! Vete, vete de aquí. La doncella escapa agachada recogiendo la peluca del suelo. ¿Tú qué estás haciendo aquí? El militar, con la ropa desajustada, simula estar aturdido. Moisés y Nefertari. ¿Es tu última palabra? Él asiente con resignación. Pero, por favor, no quiero que las cosas queden mal entre nosotros. No. No, ni yo. Pero a veces es difícil evitar lo que no queremos. De hecho, hasta lo que queremos, ¿no crees? Se miran intensamente. Entonces me voy. Disculpa si te causé algún problema. Ella se marcha. Y antes de abrir la puerta, se vuelve precisa y concluyente. Te aconsejo que pienses bien lo que pasó aquí. Buenas noches. Buenas noches. Sale del cuarto. Él permanece de pie, decaído y desolado. En el taller de orfebrería. ¿Crees que a Nefertari le guste esto? Por supuesto, mi príncipe. ¿Ramses? La grés es una de las cerámicas favoritas de Nefertari. Visita a Auri. Y la vas a entregar en el plazo que acordamos, ¿no? Según lo prometido, mi príncipe, mañana sin falta podrá regalarle a su amada esta obra maestra. Bueno, entonces mañana vuelvo a buscarla. El joyero del palacio fabrica un juego artesanal. En el jardín interior. Te pregunté que qué estás haciendo aquí. ¿Sabes que no lo sé? Salí caminando, perdido en mis pensamientos, sin rumbo. Y cuando me di cuenta, estaba aquí, en este jardín. La verdad es que adoro este jardín, Gerutmire. Y siempre que vienes para acá, sueles andar así, con la ropa desaliñada. Se coloca la vestimenta. Pero mi ropa, ni siquiera lo noté, Gerutmire. Es mucha desfachatez. Cuando era adolescente, yo tenía crisis de sonambulismo. Tal vez hayan regresado. O crisis de hipocresía, de falsedad aguda. No es nuevo que desaparezcas por la noche inventando trabajos que no existen. ¿Tú crees que sería capaz? ¡Claro! ¿Quién estaba aquí contigo? Nadie. Los dioses están de testigos. ¡Los dioses! Cuidado con los dioses, dice Beck. Ten cuidado con ellos. Muy indignada. Y conmigo. La esposa se retira a sus aposentos. Junet queda con el militar, elogiando y aplaudiendo con burla su proeza. Nefertari llega al harén. Las doncellas duermen. Camina apresurada por el oscuro lugar, tan solo iluminado por algunas antorchas en la noche. Caroma, su sierva de confianza, despierta y corre a recibirla. ¿Y entonces cómo le fue? ¿Qué pasó? Entre lágrimas, abraza a la doncella. Fue horrible. Fue horrible. No vales nada, Junet. Junet y Disebek. Ya te diste cuenta de lo que soy capaz. En el jardín del palacio. Y esto fue una pequeña muestra. Él se levanta. Yo voy a acabar contigo, Junet. Amenazándome. En vez de eso, te aconsejo que me trates muy bien. Con todas las atenciones a las que tengo derecho. Porque la próxima vez va a ser un poco peor, querido. Le voy a contar a todo el mundo, todo, sobre nuestra relación. Comenzando con la princesa. Ve, habla. Pero ve ahora, no esperes a la próxima vez. Ve ahora y vamos a ver quién va a perder más. ¿Te lo imaginas? La mujer de un sacerdote, dama de la princesa, adúltera. Te van a expulsar de palacio y te quedarás sin nada. Le aprieta la nariz. Sin contar que vas a perder tu linda naricita. ¿O acaso ya olvidaste que la amputación de la nariz es el castigo para las adúlteras? Anda, ve. Y no solo vas a perder tu belleza, ¿no? ¿O ya olvidaste que los mutilados no entran en el mundo de los muertos? Tu alma estará vagando, buscando un cuerpo. Así que ve. Ve y cuéntaselo. De hecho, no perdamos más tiempo. Porque yo mismo se lo voy a contar ahora. Él le da la espalda. Tú no tienes el valor. Junet lo detiene agarrándolo por el brazo. Para hacerlo. Al oído. El comandante se marcha. En el dormitorio de Genutmire. ¡Lárgate! Entra Disebek. Vamos a hablar. No tenemos nada de qué hablar. Por favor, escúchame. Habla y después vete. Si algo aprendí en el ejército fue a reconocer mis errores para después corregirlos. Y si luego de tantas batallas sobreviví y llegué a general, fue porque aprendí muy bien mis lecciones. ¿Terminaste? Yo sé que he sido un marido negligente, incluso un mal marido, pero hoy eso terminó definitivamente. Se acerca, ella se aparta. Entiendo tu rabia y la merezco, pero hoy, en aquel jardín, realmente me encontraba solo, mi amor. Lo juro. Lo juro por todos los dioses, mi amor. No me llames mi amor, dice Beck. Sería mucho más honesto que admitieras que estabas con otra mujer. ¿Pero qué mujer? ¡Por Osiris, qué mujer! ¿Cómo puedes decir algo así si no me viste con nadie? ¿Eh? Todo eso es muy sospechoso, dice Beck. Tú semidesnudo en esa forma. ¡Confiesa todo de una vez! Pero si no hay nada que confesar, absolutamente nada. Yo sé que todo esto puede parecer una locura, pero yo no sabía, no sé qué estaba haciendo allá de esa manera, solo a esa hora de la noche. Se arrodilla. Te suplico que me perdones. Postrado, le besa los pies. Incrédula y sorprendida. Perdóname. La esposa se muestra como una estatua. Perdóname. Y no reacciona. Levántate de ahí, dice Beck. La toma de la mano, besándola en el dorso. Se levanta. Dame otra oportunidad, te lo ruego. Ya me has lastimado mucho, dice Beck. Lo sé. Pero tú sabes que te amo, ¿no es verdad? Tú sabes que yo te amo mucho, Genutmire. La besa con pasión. Aún lesionada, la princesa no opone resistencia. Junet entra discretamente al harén. Se acerca para escuchar la conversación entre su hija y la sierva. Por favor, dígame qué le sucedió, qué la dejó en ese estado. Yo pensé que volvería feliz de la vida. Yo también lo pensé. Fue pura ilusión. Dice que Moisés... Educadamente me rechazó, Karoma. Me habló de su profunda amistad por mí. Hasta me dijo que valía más que el amor. Tras husmear, interrumpe. Fue eso. Abrí mi corazón y fui rechazada. Eso te pasa por ofrecida. ¡Qué cosa más vulgar! ¿Quién te manda a declarártele a un hombre? ¿Lo mereces? ¿Huyendo a escondidas? ¿Y tú qué sabes del amor? Nada. No puedes venir a darme lecciones. Déjame en paz. Calma. ¿Calma? ¿Qué calma? Si ella entró aquí agrediéndome. Olvida a ese hebreo maldito de una vez por todas. Voy a intentar olvidarlo. Aunque lo que más quiera es a que él me ame como yo lo amo. ¿Me oíste bien? Se encara. Yo amo al maldito hebreo. Con la madre. Y tú nunca has amado a nadie. Moisés en su dormitorio. Los guardianes que protegen la entrada en el exterior... Pase. ...abren la puerta y entra el cocinero del palacio. Lleva una bandeja con una jarra y una copa. Le traje una bebida refrescante de hierbas y un pedazo de su pan favorito. Gracias, Gaiji. ¿Algún problema, mi príncipe? ¿Es tan evidente? Sí. Las mujeres, Gaiji. Las mujeres. Las mujeres. Un problema serio. Muy serio. ¿Quiere hablar o prefiere estar solo? Ahora ni siquiera puedo hablar, Gaiji. Si necesita cualquier cosa, ya sabe. Solo tiene que llamar. Sí, lo sé. Gracias. Tras ofrecer el apreciado refresco, lo deposita sobre una mesa y se retira. Solo y apenado, el príncipe queda en el cuarto, dolorido por una sucesión de recuerdos que surgen en la memoria. Se acuerda de la reciente fiesta del faraón junto a Ramsés y su amada. Hasta que por fin regresaron. Calma, Nefertari. Sobrevivimos a los hititas, pero tú eres más fuerte que ellos. ¿Acaso dudaste que el gran Ramsés volvería? ¡No bromeen con eso! Ustedes no saben lo que es estar aquí sin saber lo que sucede. Oye, ya confiesa que no podrías vivir sin mí. Confieso que no podría vivir sin ustedes dos, par de locos. No puedo entender cómo es que sienten placer por esas guerras. ¿Por qué no solo envían a los soldados a las líneas de batalla? ¿Y recibiríamos una recepción tan calurosa si no corriéramos el riesgo? Recuerda la confesión de Nefertari, momentos atrás. Pero por favor, no quiero que las cosas queden mal entre nosotros. No, no, ni yo. Pero a veces es difícil evitar lo que no se quiere. De hecho, hasta lo que queremos, ¿no crees? Disculpa si te causé algún problema. También el rechazo a la declaración de amor de la mujer que le hizo saber lo mucho que significaba para ella. Te aconsejo que pienses bien lo que pasó aquí. Buenas noches. Son frases sueltas que turban los sentidos. Afligido, se levanta llevando las manos a la cabeza. De una patada, tira una pequeña mesa con papiros. Lucha por ordenar todos aquellos ánimos discordes que tanto le atormentan. En el otro extremo del palacio, Nefertari trata de conciliar el sueño en vano. Incapaz de dormir, fija la mirada en el techo, dejando surgir libremente los pensamientos. Es una amistad muy grande. Una amistad enorme entre los dos. Que tal vez sea más fuerte que el amor. Instantes imposibles de olvidar, convertidos en un enredo de pasiones. Odio, arrepentimiento, incertidumbre, desengaño y desesperanza. Sintiendo todas ellas. ¿Entonces es solo amistad? Sí. Como si algo ya hubiese muerto muy dentro de sí misma. Creo que sí. Una lágrima resbala por la mejilla de Nefertari, que en el hecho voltea la postura buscando una posición que le permita olvidar bajo un profundo sueño. Y así, la luna reina en cuarto menguante sobre los cielos en todas las regiones de Medio Oriente. El tiempo transcurre hasta la llegada de la primera luz del día, antes de salir el sol. Finalmente, la claridad del astro rey descubre la tierra de Egipto. En las calles de la villa de los hebreos, Leila, la hermana de Abigail, prepara hilos con Amalia y Miriam. Ay, estoy tan feliz por ti, Amalia. Que sean muy bendecidos y que ese niño les traiga muchas alegrías. Gracias, Leila. Esperé tanto esta bendición. Llegué a pensar que nunca tendría hijos. ¿Lo ves? No podemos perder la fe. Emuná. Dios tiene sus propios tiempos y Él sabe lo que hace. Hablando de eso, Miriam, ¿será que podemos tener fe en que un día te vas a casar? Ah, no, ¿ese asunto de nuevo? No sé por qué huyes tanto del matrimonio. ¿Acaso tienes miedo de...? Yo no tengo miedo de nada. Solo que... Ay, es que no he encontrado al hombre adecuado aún. Tal vez el adecuado sea el que Num te va a presentar. ¿Otro? Dios quiera que todo salga bien esta vez. Amén. Aunque haces bien en elegir con cuidado, Miriam. Mira mi caso. Mi marido abandonó nuestra fe. Adora a los dioses que el faraón le ordena y vive como un egipcio en el palacio. Estoy casada, pero vivo sola. Bueno, ya me tengo que ir. Dejé a Bezalel con mi hermana. Shalom. Shalom. Shalom. Miriam y Amalia continúan realizando tareas domésticas al aire libre. Uri, su marido, camina por las cercanías. Los vecinos lo miran impresionados. Viste una tela de lino blanco que forma la prenda superior en manga corta y el shenti, una faldilla arrollada a la cintura hasta las rodillas y ceñida con un grueso cinturón beige. Al igual que su padre, es joyero en el palacio. Jochebed y Abigail... Con cuidado. ...a la puerta de casa. Pobre hermana mía. No tuvo suerte en su matrimonio. Eran mundos diferentes, eso no podía funcionar. Pero los dos son hebreos. Uri no se comporta como un hebreo. Adora a esos dioses extraños, vive en palacio, trabaja para el faraón, es prácticamente un egipcio. Sí, Leila pensó que él iba a cambiar. Ella sabía con quién se estaba involucrando. Cuando se casó con Uri, él ya era joyero del rey. Sí. Los niños juegan. Nunca había una pareja a discutir tanto. Ambas mujeres preparan hilos. El hijo de Leila... No veo a mi sobrino. ...no está con Nadab, Abiu y Eleazar. Tampoco lo veo. ¡Ay, por Dios! Se inquietan. ¿Dónde está Bezalel? Estaba aquí justo ahora. ¡Ay, mi hermana me va a matar! Calma, calma, lo encontraremos. No puede haber ido muy lejos. Niños, ustedes esperen aquí. Vamos. Vamos. Salen a buscarlo. Uri, el joyero, encuentra al niño en la calle. ¿Bezalel? Hola, hijo. Ah, me moría de ganas por verte. Pero qué fuerte y lindo estás. El padre lo alza en brazos. ¿Qué estás haciendo aquí tú solo? ¿Eh, muchachito? Tu madre debe estar preocupada. Vámonos. Miriam y Amalia continúan preparando ovillos con las fibras hiladas de lana. Llega la esposa del capataz de la obra. Shalom. Parece asustada. Shalom. Shalom, Judith. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Los niños están bien? Sí, todo está bien. Sostiene un pequeño cesto que pretende llenar de cereal. El recipiente cae y los granos se desparraman por el suelo. Miriam va en su ayuda y descubre... Dios. ...cardenales... ¿Pero qué sucedió, Judith? ...en el rostro de la mujer. Apuki te golpeó de nuevo. No es nada. Ya me tengo que ir. Aún con la cesta vacía... ¡Judith, espera! ...se marcha precipitadamente. Miriam regresa a sus labores y se sienta junto a su amiga. ¿Lo ves? Leila infeliz. Judith maltratada. ¿Y así quieres que yo me case? Pero tu padre y tu madre se amaron profundamente. Y mira lo feliz que soy con Num. Mis días serían oscuros como la noche si no tuviera el amor de mi marido. Y tú puedes vivir así. Ay, Amalia. Yo siento que mi misión es otra. ¿Cómo así? ¿Qué puede desear una mujer además de marido e hijos? No lo sé. Pero Dios ha de mostrarme el camino. Los hijos de Aarón juegan a la puerta de casa. Jochebed y Abigail llegan corriendo. Nada. ¿Dónde está ese niño? ¡Dios mío! Escucha, ve a buscar por allá y yo iré por el otro lado. ¿Se les perdió algo? Aparece Uri con el niño. ¡Gracias a Dios! ¡Qué susto, Bezalel! Lo encontré solo y perdido. Un momento de distracción y se esfumó. No vuelvas a hacer eso, ¿eh? Casi matas a tu tía del corazón. Disculpa. Ven, dame un abrazo. Ve a jugar con los otros niños, pero ya no te alejes de mí, ¿eh? Bezalel se incorpora al grupo de muchachos. Ay, ustedes, por favor. Ni una palabra a Leila. Ella es capaz de desollarme viva. Por suerte para ustedes, el padre no es gruñón. ¿Y Ur cómo está? Está bien. No viene porque está muy atareado. Hace tiempo que no venías. Sí, no siempre puedo salir del palacio. ¿Y tu hermana está en casa? Llega Leila. Ah, mira, ahí está. El encuentro con el marido la deja impactada. Ambos se miran distantes. ¿Cómo estás, Uri? Bien. ¿Y tú? Viviendo. Parece haber cierta tensión en la pareja. Hijo. Ven, vamos a entrar. Oh, un poco más. Déjalo conmigo, yo lo cuido. Está bien. La madre besa al niño. Creo que tenemos que hablar, Leila. En el taller de joyería. ¿Qué pasa? ¿Ya está listo mi encargo? Príncipe Ramsés. ¿Y dónde está Uri? Él tuvo que salir, pero dejó todo listo como estaba acordado. Ur, el joyero padre... Aquí está. ...le entrega el encargo. Uri se esmeró. ¿Crees que le va a gustar? Sin la menor duda. Será un regalo inolvidable como usted lo deseaba. Esa mujer lo es todo para mí. Un día va a ser mi reina. Escribe eso. Bien, gracias, Ur. Y agradece a tu hijo por mí. En el despacho del sacerdote. Eso es todo, mi querido Pacer. Si Genudmire le llega a preguntar algo, solo dígale que soy sonámbulo. Lo haré, mi general, y le diré que su caso es grave. Gravísimo, en estado avanzado, muy peligroso. Sí, lo que no deja de ser verdad. Andando por la noche sin la protección de los dioses, uno no sabe qué puede suceder. ¿Qué puede suceder? Entra Nefertari. Disculpen, no sabía que estaban ocupados. ¿Puedo volver más tarde? Nada de eso. Yo ya iba de salida. Ven, hija mía. Dale un beso a tu padre. La joven abraza al religioso. ¿Lo ve, dice Beck? No hay pócima mágica más eficiente que el beso cariñoso de una hija. El oficial contempla la escena. Con permiso. Y como el guardián de un hondo secreto, sale del laboratorio con sentimiento de tristeza. ¿Y entonces, Nefertari? ¿Está todo bien? Todo está bien, papá. Conozco a mi niña. Sé cuando esos lindos ojos brillan como el dios Ra en el cielo. O cuando están tristes, como ahora. ¿Quieres aliviar tu corazón con tu padre? Mi corazón está en pedazos. ¿Moisés? ¿Cómo sabes? No necesito consultar a los dioses para saber lo que sucede con mi hija. ¿Qué pasó? Me le declaré. Y él no me quiso. Oh, hija. Se abrazan. Mi mamá dijo que fui vulgar, que me ofrecí como una cualquiera. No digas eso. Nunca más digas eso. No hay nada de vulgar en ofrecer lo más precioso que un hombre puede recibir de una mujer. El amor puro y sincero vale mucho más que todo el oro de la tumba de un rey. ¿Entonces por qué me rechazó? No sé. Siempre creí que Moisés estaba enamorado de ti, igual que Ramsés siempre estuvo a tus pies. Yo quiero a Ramsés. Pero lo que siento por Moisés es diferente, papá. Es como si el Nilo me envolviera y me llevara en dirección a él, ¿entiendes? Es más fuerte que mi propia voluntad. Ustedes tres crecieron juntos. Siempre tuve recelo sobre esa amistad. Siempre presentí una difícil y dolorosa ruptura. ¿Qué quieres decir con eso? Esos dos chicos, hija, nutren un sentimiento profundo por ti, pero también entre ellos. ¿No será que Moisés está sacrificando todo su amor por aquel a quien considera su hermano? ¿Será? Ella asiente resignada. Eso no tiene el menor sentido. No sé. Dale tiempo al tiempo. Vamos a pedirle a los dioses que arreglen todo. Y Pacer... ¿Está bien? Vuelve a abrazarla. En el patio de armas, Moisés entrena en solitario con una larga pica. Practica las posturas de ataque y defensa, ejercitándose en contra de un enemigo imaginario. Con sobrada habilidad, maneja con destreza una jabalina, que es una especie de lanza diseñada para cazadores y guerreros en combate. El arma arrojadiza está compuesta por una vara de madera, en cuyos extremos un adorno decorativo elaborado con una fina cuerda roja enrollada permite empuñar el asta sin que la mano sudorosa resbale al agarrarla. Una hoja metálica, afilada y puntiaguda, forma parte del remate final. Ramsés entra en el patio con una caja envuelta por un fino paño acordonado. ¡Te encontré al fin! ¡Moisés! Quiero que veas el magnífico presente que encargué para Nefertari. No, Ramsés. Solo quería que lo vieras. No quiero ver, no quiero oír, no quiero saber nada sobre ti y Nefertari. ¿Está bien? Está bien. Pero aún somos amigos, ¿o no, Moisés? Ya sudoroso, Moisés se detiene. Claro. Te entiendo. Discúlpame. No quise incomodarte. Todo está bien, Ramsés. Continúa el ejercicio. Bien. Entonces te voy a dejar aquí entrenando un poco. El heredero al trono... Hasta después. Adiós. Se marcha. En el harén, Junet hace la manicura a la princesa. Utiliza una pluma impregnando el cálamo de esmalte para aplicar en las uñas. ¿Está todo bien, señora? Todo perfecto. Dos siervas asisten al servicio. ¡Qué bueno! Traje una mezcla nueva de henna con ingredientes especiales. Este color se le va a ver lindo, señora. Esmérate, Junet. Ah, y después prepárame un baño de leche de burra con miel. Hace tiempo que he descuidado un poco mi piel. Me hace feliz verla con tan buen ánimo. ¿Sucedió algo especial? Ay, tuve una noche maravillosa con mi marido. Él fue tan ardiente, tan arrebatador. Creo que Dicebek nuevamente está enamorado de mí. Nerviosa, pincha el dedo de Genotemire. ¡Ay, cuidado, Junet! Ay, discúlpeme, señora. Vamos, dame ese trapo. Ay, no te preocupes, Junet. Ay. Hoy estoy tan feliz que nada me puede molestar. Que los dioses la conserven así, princesa. Sí. Nefertari y Karoma se entretienen con un juego de mesa. Casa de las aguas. Muy apropiado. Hasta en el juego me estoy ahogando, Karoma. Todo se va a arreglar, señora. Llega Ramsés con el regalo en la mano. Vete. Necesito hablar a solas con la princesa. La doncella se levanta y se marcha. Podrías haber sido más amable con mi sierva, Ramsés. Él se sienta en su lugar. Solo es una sierva. Aún así no importa. Desde que éramos unos niños has tenido este viejo tablero de Senet, ¿no es verdad? Es verdad. Hasta los dibujos están desgastados. Yo traje un presente para ti. ¿Un regalo? Pero no es mi cumpleaños ni nada. Por favor, acepta. Desenvuelve el paño que cubre una caja que forma un tablero azulado con fichas de diferentes formas y colores. ¡Qué lindo, Ramsés! Se levanta. Muchas gracias. Lo abraza y besa en la mejilla. El príncipe la mira apasionado. ¿Te gustó, verdad? Mucho. Solo que no sé qué hice para merecer un regalo tan lindo como ese. No es lo que hiciste, sino lo que vas a poder hacer. Le acaricia las mejillas. Yo te amo, Nefertari, y siempre te amé. Con ambas manos. Un día seré rey de Egipto y deseo que tú seas mi reina. Varios hebreos caminan por las calles de la villa. Leila discute en casa con su marido, el joyero. ¿Cuántas veces te debo decir que no voy a vivir en ese palacio? Si no quieres hacerlo por mí, hazlo por nuestro hijo. Tú sabes perfectamente que Bezalel tendrá una vida mejor allá. Tu concepto de vida mejor es diferente al mío. Para mí una vida mejor es una vida decente y nuestro lugar es aquí, al lado de los hebreos, porque nosotros somos hebreos, aunque tú te hayas olvidado de eso. ¿Quieres que nuestro hijo sea solo un esclavo más? ¿Te gustará ver que lo azoten? La esclavitud es horrible, Uri, pero Bezalel nunca se va a corromper como lo hizo su padre, que adora a dioses falsos para agradar a sus patrones. No me avergüenzo de eso, porque antes que otra cosa yo trabajo para mantenerlos. Olvida esa necedad, Leila. No es vergonzoso progresar en la vida, es una tontería. No podría vivir en el lujo del palacio y progresar en la vida mientras mi gente es pisoteada. Leila, por favor, no discutamos. Yo te amo y amo mucho a mi hijo. Si eso es verdad, deja ese trabajo y vive con nosotros, Uri. Nosotros también te amamos. Mi padre tiene razón, tu necedad es a prueba de... ¡Al diablo tú y tu padre! ¡Sal de aquí, Uri! ¡Lárgate! Te diré algo más. Quiero el divorcio. Mañana mismo vendré a buscar mis cosas. Sí, ven, porque yo voy a echar todo a la y calle. ¡Y Bezalel se irá conmigo! ¡Nunca! Llega el niño, que hace ruido descolocando un cesto para llamar la atención. ¡Oh, hijo! Los padres corren. ¡Oh, mi amor! ¡No llores, no llores, no llores, no llores! Todo está bien. Leila abraza a Bezalel. Vete, por favor, Uri. Papá va a venir a buscarte. Nunca te vas a llevar a mi hijo. Eso ya lo veremos. Uri se marcha. La madre queda con el pequeño. En el jardín del palacio, Ramsés... No sé... ...y Nefertari. Ni qué decir. Entiendo. No debe ser fácil imaginarse como la gran esposa real, la reina de Egipto. Pero te prometo que te voy a amar para siempre en esta y en la otra vida y te haré la mujer más feliz de los dos mundos. Ramsés. Yo te amo. A punto de besarla. Disculpa. Pero la joven lo detiene. Yo no esperaba esto. Es que tú y yo siempre fuimos tan amigos. Creo que necesito tiempo. ¿Tiempo? No aceleremos las cosas, Ramsés. Claro. Tendrás todo el tiempo que te haga falta. Como sea, no nos iremos de aquí, ¿no es verdad? Pero, en caso de que lo decidas rápido, sabes dónde encontrarme, ¿no? Ella asiente. Bueno, te voy a dejar aquí, sola con tus pensamientos y tu lindo presente. Él finalmente aproxima los labios y le da un beso fugaz. Nefertari queda desconcertada. El príncipe se marcha y ella permanece pensativa. Indecisa, parece querer colocar los pensamientos en orden. Se sienta tratando de entender lo ocurrido, pues es algo con lo que no contaba y que nunca esperó. Todo ha sido tan precipitado que apenas puede reaccionar. Contempla en soledad el hermoso regalo, acariciando la caja con el juego de mesa en su interior. En la construcción, Aarón prepara una estructura junto a su compañero Zelofejad. ¿Ella aceptó? No lo creo. Después de mucha insistencia, el pretendiente Nom también ayudó. Habló muy bien de ti. Baja del andamio. Gracias, Aarón. Gracias, amigo. Solo quiero la oportunidad de conocer a tu hermano. No va a ser nada fácil conquistar a Miriam. Eso te lo advierto. No sé, pero cuando se dé cuenta de que mis intenciones son sinceras, estoy seguro que me escuchará. Eso espero. Ya se le está pasando la hora de casarse. Aarón descubre a su hermana Miriam, que entra en la obra llevando un cántaro con agua. Mira quién viene ahí. El solicitante, Miriam, se siente avergonzado. No quiero que me conozca así, sucio, sudado. Primero quiero tomar un baño. Vaya, realmente estás enamorado. ¡No voy a seguir soportando tu incompetencia! El capataz. ¡Siempre retrasando el trabajo! Tenga misericordia, señor. No fue mi intención. ¿Por qué no te mueres de una vez, infeliz? Una boca menos que mantener para el soberano. ¿Te vas a atrever a golpear a un señor de edad, Apuki? ¡Quítate de en medio! ¡También vas a probar mi látigo! Miriam interviene. ¡Olvide lo cobarde que eres! ¡Atrevida! ¡Cualquiera! ¡Voy a acabar contigo! ¡Miriam! Aarón sale en su ayuda. Dios mío. ¡A mi hermana no! Se enfrenta al apoderado. ¿Quieres morir, desgraciado? Haz lo que quieras conmigo, pero a ella no. Déjalo, Aarón. Vamos a ver hasta dónde llega la cobardía de Apuki. El encargado intenta castigarla y Aarón le detiene el brazo. ¡Guardias! ¡No! Los soldados inmovilizan al hermano. ¡No! Apuki fustiga a Miriam, que yace en el suelo. ¡No! ¡No puedo permitir eso! Zelofejad corre para prestar auxilio. Nom interviene. Será mejor que te detengas, Apuki. El príncipe Moisés va a llegar a visitar las obras en cualquier momento. Él es el arquitecto en jefe y no le gustan este tipo de problemas. Apuki medita. ¡Pueden soltarlo! Sueltan a Aarón, que cae desplomado en el suelo. ¡Y tú lárgate! ¡Y tú también, viejo desgraciado! ¡Desaparece! Miriam, con la espalda llena de llagas, solloza postrada. ¡Que esto le sirva de ejemplo a todos! Junto al anciano. ¡No importa si es hombre, mujer, viejo, joven! ¡Si desobedecen, conocerán mi látigo! ¡Vamos a trabajar! Aarón quiere vengarse. Camina hacia el vigilante. No, Aarón. No hagas eso. Puede ser peor para ti. Nom lo detiene. Mientras Miriam sufre por el tormento, él se acerca a su hermana herida. Se agacha junto a ella y la ayuda a levantarse. Lo lamento mucho, hermana. Todos miran impotentes. Incapaz de articular palabra, ella trata de mantener la compostura, intentando llenarse de valor a pesar del dolor causado. ¿De verdad vas a venir, Moisés? Sí. Estoy seguro de eso. ¿Qué importa eso ahora, Miriam? Será mejor que te vayas ahora, Miriam. No. No se preocupen por mí. Me voy. Voy a estar bien. Se retira. Nom se aproxima al anciano trabajador para ayudarlo a levantarse del suelo. Aarón contempla la escena impotente. Centenares de ciudadanos caminan por los alrededores del palacio. Junet está en el harén con varias damas y concubinas. Tres de ellas tejen en telares. La dama de compañía de la princesa Jenutmire se acerca para inspeccionar el trabajo de una de ellas. ¡Pero qué cosa tan mal hecha, mujer! Eso que estás haciendo no servirá ni para limpiar el lodo del Nilo de las sandalias. ¿Qué tienes en las manos? ¿Dedos o dientes de cocodrilo? Karoma, la doncella mulata, se acerca llevando una bandeja. ¿Y Nefertari? Está en el jardín con Ramsés. ¿Con Ramsés? Alabados sean los dioses. Por lo menos una buena noticia en un día iluminado por Ra. Entra Nefertari. ¿Qué es eso? Un regalo de Ramsés. Déjame verlo. ¡Cuánta riqueza, hija mía! Ninguna reina ha tenido un cenet tan maravilloso. Realmente es una belleza. Esto es lo que he usado toda mi vida, Karoma. No es tan bonito, pero me dio muchas alegrías. Si lo quieres, es tuyo. Ay, lo acepto con todo mi amor, gracias. Ese está bien para Karoma. Pero cuéntame, hija mía. ¿A cambio de qué Ramsés te hizo un regalo tan valioso? Somos amigos, madre. Yo también soy amiga de mucha gente y no doy regalos como este. Solo vine a dejar el juego. Voy a dar una vuelta. ¿Quiere que vaya con usted? No, gracias. Prefiero estar sola un rato. Ve, hija mía, y que la poderosa Isis ilumine tus pensamientos. Junet se alegra y agarra el valioso presente contemplándolo con detenimiento. Por los dioses. Debe haber costado una fortuna. Los reyes... Un bellísimo trabajo, Ur. En el taller de orfebrería del palacio. Mira, hija mía. Qué bello collar. Nota la riqueza de los detalles. Y estas piedras también. Ay, realmente es lindo, digno de un rey de Egipto. Esta vez te superaste, Ur. Siempre me causa felicidad poder complacer a mi soberano. El faraón prueba un abalorio. Una princesa también merece un collar así. ¿No le parece, señor padre mío? Tú estás radiante, Jenutmire. Y lo estarás aún más con una joya nueva. Ur, atiende el deseo de Jenutmire y hazle una bella pieza. Será un gran honor atender los deseos de la princesa. Jenutmire besa a su padre. Gracias, mi soberano y amable padre. No sé qué te sucede hoy, pero espero que continúes así. La reina descubre a Ur, el joyero, contemplando a su hija con agrado. A las afueras del palacio, Nefertari se dirige hacia la carpa de la nobleza, instalada sobre una colina en la ladera del sagrado río. Ella camina buscando un instante de soledad y pasa entre varios estandartes de tela gruesa que muestran la divisa del reino, pendiendo horizontalmente de los ástiles que lo sostienen y con los cuales forman cruz. Descubren las cercanías de la cima del cerro a Moisés, solo y pensativo, de espaldas a ella, mirando al Nilo. Sin desviar la atención, corre precipitándose hacia su encuentro, pasando por delante del entoldado, en donde alfombras, asientos y cojines ofrecen un punto ideal para el descanso y la reflexión. Pero, indignada, se dirige a su objetivo, poseída por el calor de la ira. Nefertari. Eres un tonto, un idiota, eres un cretino, Moisés. Eres una mentira de los dioses. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hiciste? Eres un cobarde, Moisés. Puedes creer que eres muy valiente con tu espada y con tu lanza en la mano, pero eres un débil cuando se trata de amor. Oye, cálmate. Ah, calma, calma. ¿Sabes qué, Moisés? Te odio, te odio, te odio. Lo golpea en el pecho. Te odio tanto, te odio, Moisés, te odio tanto. Él la toma de las manos y ambos se abrazan besándose con pasión. Labios temblorosos que se encuentran entregándose a la ternura y el deseo. Y así, bajo el azul cielo, sus cuerpos se funden sobre el resplandeciente cristal turquesa que moldea el ancho río a sus pies. Fin del capítulo 7.